libros nuevos de las distintas materias del área contable. También tenemos algunos libros de sociología, algunos libros de administración. Bueno, en definitiva, una variedad de libros de todas las materias que se dictan a la carrera de contador público para que los chicos tengan el material que es necesario para reforzar las clases que vienen a dar los profesores. Así que muy contentos realmente, y además, bueno, como siempre decimos, para visitar el centro regional, para estar con el intendente y en este caso quien lo representa. Bueno, y con los chicos también del centro aquí en Saladillo y con los alumnos, con los profesores, en definitiva, seguir apoyando desde la facultad, como siempre hacemos todos los años, estos proyectos de descentralización educativa que tiene en Saladillo a uno de sus principales exponentes. Bueno, ¿cómo están funcionando los centros universitarios? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Nosotros estamos en Saladillo, en Bolívar y en Desarrollo actualmente, y bien, sí, con, bueno, problemas propios de... ¿Qué pasa con Bolívar ahora que dice? ¿Están recibiendo algún apoyo nacional, Bolívar? Vengo de allá, ellos están ahora ofreciendo, ampliando la oferta académica con nuevas carreras. Ajá. Y con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Y qué pasa con Saladillo? Bueno, ¿seguimos aportando del municipio? Al menos la Secretaría de Políticas Universitarias en los últimos tiempos decidió apoyar a las carreras universitarias, a las tradicionales, pero particularmente aquellas que tienen un fuerte impacto regional. Está bien. Nosotros esperamos, lógicamente, que esta ayuda, que también se está dando en Saladillo, bueno, de alguna manera es replicar este proceso que empezamos allá por mediados de la década de 90 y que creo que fue exitoso para muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Incluso fueron el germen y el origen de algunas universidades nacionales, como es el caso de la UNOVA en Junín y Perdomino. Ajá. ¿Quiere decir algo que Saladillo está recibiendo ayuda entonces del Gobierno de la Nación? El Gobierno de la Nación todavía no en la estructura que ustedes plantearon por el caso de Bolívar. Ajá. Pero yo debo decir, en primer lugar, que el señor intendente, como siempre, hubiese querido estar presente acá, pero está en viaje precisamente en La Plata y en Buenos Aires. Y para nosotros es un honor recibir una vez más a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, que realmente son los que, como dijo el decano, nos vienen apuntalando desde siempre para que Saladillo sea el foco de concentración de ciencias económicas y que sea también el comienzo de lo que aspiramos a hacer, una descentralización universitaria con la aspiración de lograr una universidad que podría ser llamada la del Salado, como está la Universidad Nacional del Centro y como también decían de la NOA y de Junín. Realmente, una vez más le tengo que agradecer al decano la preocupación y que también su visita es una muestra más del interés que tiene por Saladillo y por esta descentralización. De la misma manera que al centro de estudiantes a través de Franja Morada, porque está permanentemente en contacto con los representantes de Saladillo y tratando de solucionar todos aquellos inconvenientes que se le puede plantear a los alumnos y que en definitiva es, como en estos libros, la actualización de una biblioteca para los estudios. Seguramente le restan horas a los estudios de ellos para brindárselo a sus compañeros, por eso que les agradezco profundamente esto. Y bueno, realmente nosotros también desde aquí en Saladillo, como bien lo dijo el decano, desde los años 90 que venimos apostando a esto y que bajo ningún aspecto vamos a renunciar a este concepto de la descentralización. Todo lo que pueda ser posible en ciudades vecinas que pueda dar una mayor oferta universitaria nos sirve a todos. Quizás después de los recursos, vengan de donde vengan y de la forma que sea, cada uno le agradecerá como corresponde. No, bueno, nosotros no, puntualmente no es lo mismo. Nosotros, si usted tiene que poner todos fondos municipales y la nación en Bolívar está aportando, no es lo mismo. Me alegra muy bien que el periodismo local lo vea y lo plantee de esa manera. No, sí, lo estamos planteando, pero usted no lo plantea. Nosotros lo que estamos planteando, lo que recibimos y agradecemos, en este caso, a la Universidad Nacional de La Plata. Pero si nosotros no lo planteamos, usted no lo plantea. Se plantea por otro camino a través del intendente. Y en muchísimas oportunidades el intendente esto lo hace saber. Uh-huh. Y lo que ocurre es que también, si no llegan acá y llegan a otro lado, el intendente siempre dice que los caminos que corresponden tienen que ser para todos por igual, y especialmente por aquellos actores que corresponden a que también traigan para Saladillo lo mismo que llevan para otro lado. Pero nobleza obliga, en esta ocasión, una vez más, como lo que estamos recibiendo, yo quiero agradecer en la presencia del decano, también las autoridades de la Universidad de La Plata, porque apuntan a Saladillo y lo apuntan desde un nivel también académico alto y elevado. Recién yo estaba comentando con el decano que en muchas ocasiones, por circunstancias, tienen que ir a rendir estudiantes a La Plata, y cuando uno piensa que puede ser distinto, el nivel académico es el mismo y con mejores resultados. Desde ese punto de vista, soy nuevamente reitero el agradecimiento al decano y a todos los que seguimos apostando a esto. Que se puedan sumar otros es muy valedero, y ojalá que todos esos actores que pueden llevar recursos a otras ciudades también los puedan traer acá, porque entonces vamos a pensar en una universidad descentralizada, en una universidad que le dé igualdad de oportunidades a todos, en Saladillo, en Bolívar y en muchas otras ciudades también. ¿Conviene? Para que no tengan el costo de transporte. Una visión, una visión del centro de estudiantes sobre esta problemática, no sé quién. Bueno, la agrupación Bracamorada, de la conducción del centro, siempre apoyó la iniciativa de esta descentralización áulica, tanto en los diferentes centros regionales de la Facultad de Ciencias Económicas, tanto en Saladillo, Bolívar como Tres Arroyos, por cuestiones políticas a nivel nacional o provincial o municipal. Algunos centros tienen manejos diferentes a otros, pero como agrupación estudiantil siempre apoyar esta descentralización y ayudar a los estudiantes y a los alumnos que tienen los mismos derechos y tienen que tener las mismas oportunidades que los alumnos que estamos estudiando. Lo que pasa es que lo que nosotros, el ciudadano común, lo que observa es como que se reparten culpas. O sea, a nivel local se le echa culpa al gobierno nacional de que es sectario, de que no hay para todos. Y a nivel local, oficial, la oposición dice que el gobierno es sectario. O sea, hay como una contradicción y queda en el medio del ciudadano común. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros lo que podemos aportar de la facultad y como estudiante universitario lo hacemos día a día, todos los años, y exigimos a las autoridades de la facultad y de nuestra universidad que estas extensiones año a año se abran y que los alumnos de Saladillo, en este caso, y ciudades aledañas, puedan acercarse a estudiar. Cuestiones políticas, tanto municipal o provincial o nacional, creo que no soy la persona indicada para hablarlo cuando acá hay autoridades por ahí competentes, pero como agrupación estudiantil siempre apoyamos esta extensión, la apertura de todos los años, que todos los años se tiene que aprobar por consejo directivo, y porque es útil y sirve para aquellos alumnos que por ahí no se pueden acercar a ciudades grandes como La Plata, Buenos Aires, para poder estudiar, lo puedan hacer en ciudades del interior de la provincia, como en este caso Saladillo. De parte de la facultad, nosotros nos preocupamos por traer a todos los centros regionales la misma calidad, o sea que los mismos profesores que vienen a Saladillo van a Bolívar, van a Tres Arroyos, o sea que lo que depende de nosotros es garantizarnos eso, que todos los alumnos puedan tener los mismos profesores, el mismo contenido. Justamente iba a apuntar mi pregunta recién, si el tema de la descentralización universitaria es tan conveniente a veces, porque por lo menos lo que he escuchado yo, en otro lugar donde los centros regionales se han transformado en universidades, el nivel académico deja de ser el mismo. Bueno, a ver, respondiendo a alguna de las preguntas. En primer lugar, nosotros tenemos tres centros regionales. Da la casualidad que las tres ciudades en las cuales estamos son de distinto color político, pero la responsabilidad de la facultad trasciende de alguna manera la gestión municipal. La facultad ha encarado esto con una idea de, como recién decía el presidente del Centro Estudiantes, con una idea de igualar oportunidades, de tener llegada a muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, los cuales no tendrían muchos la posibilidad de cursar los estudios superiores en La Plata, en Buenos Aires o en algunas otras ciudades donde hay universidad nacional. Cuanto al financiamiento, esto siempre fue planteado de esta manera y son los responsables municipales quienes encuentran la manera de conectar con el gobierno provincial o con el gobierno nacional. Con relación a, vos decías, al nivel, nosotros estamos absolutamente tranquilos que el nivel que se imparte, al menos ciencia, la carrera de contador de ciencias económicas, el Saladillo y luego extensivo a Bolívar y a Tres Arroyos, que es donde estamos también con esta carrera, es el mismo nivel que es que se dicta en La Plata. De hecho, la profesora que ahora está dictando, que está tomando un examen de matemáticas, es la jefa de trabajo práctico de la clase también en La Plata. Así que, justamente. Está bien, te entiendo la pregunta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos proyectos ya se transforman en la Universidad Nacional, esta es tu pregunta, ¿verdad? Lógicamente que una Universidad Nacional, para funcionar, requiere de evolución en el tiempo y requiere de desarrollo en el tiempo. Y todo proceso educativo es evolutivo. Entonces, quizás al principio, como fue nuestra facultad hace 60 años, al principio lógicamente tiene un periodo de desarrollo, tiene un periodo de capacitación no solo de alumnos, sino de docentes, de investigadores, y eso va llevando tiempo. Un proyecto educativo no se construye de un día para otro, un proyecto educativo se construye con el paso de los años, ¿no? Se fortalece con el paso de los años. Entonces, lógicamente, cuando deja de ser un centro regional con el respaldo de una universidad, en este caso como la Universidad Nacional de Plata, para transformarse en una universidad autónoma, de alguna manera, si ese era el sentido de tu pregunta, lógicamente que esta nueva universidad tiene que empezar a caminar ese camino, valga la redundancia, que lo lleve con el paso de los años a ser una universidad cada vez más prestigiosa y mejor posicionada. Sin embargo, lleva tiempo, sí. Hay ejemplos en la región, más o menos, donde han pasado muchos años, decenas de universidades cercanas, de las que se sigue diciendo exactamente lo mismo en cuanto al nivel académico. Le dicen, vos no te recibiste en la universidad tal, ¿no? Y hay una diferenciación muy, muy concreta, muy marcada. Yo puedo hablar particularmente de la experiencia que mejor conozco, que es de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El 17 de diciembre estamos cumpliendo 60 años y hemos construido en 60 años un proyecto educativo creíble, sostenible en el tiempo, sólido y muy bien posicionado en la región y en el país. Ahora, somos conscientes que estos 60 años hay que seguir alimentándolos con más proyectos y seguramente más años nos darán un mejor posicionamiento, más evolución, porque creo que un proyecto educativo no tiene pasado, creo que un proyecto educativo ni siquiera tiene presente. Un proyecto educativo se construye sí, solo sí, uno mira hacia el futuro, porque uno está formando profesionales que van a ser los que van a ejercer la profesión en el futuro. Al menos en mi concepción, un proyecto educativo es siempre futuro. Y la mejor manera de construir futuro es seguir alimentándolo con trabajo, con investigación, con extensión, con docencia, con transferencia. Después, en cuanto al nivel de otras universidades, yo la verdad que no lo conozco como para emitir una opinión responsable. Muy bien.